Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Apreciables audiencias que semanalmente nos acompañan para escuchar Cuatro Patas. Reciban afectuosos saludos del equipo que realiza este esfuerzo radiofónico con el afán de reflexionar con ustedes sobre las formas de relación que establecemos con los animales no humanos, con otros seres vivos y con nuestra madre tierra, así como de compartir nuestros sentipensares al respecto. Mi nombre es Ana y estaré acompañando en la conducción de la emisión número 139. Y si nos escucha por primera vez, bienvenida o bienvenido sea. Ojalá nos preste sus oídos de ahora en adelante para explorar el mundo que nos rodea con la mirada de quienes nos sentimos y sabemos parte del planeta, una especie más y no aquella destinada a dominar a las otras. En el fondo tenemos una de las piezas que forman parte del soundtrack de la película Gladiador. Ya tiene algunos añitos, pero tal vez la recuerden. Pues hoy abordaremos una temática que despierta diversas emociones, desde la tristeza hasta la impotencia, por la crueldad y violencia que ejercen algunos seres humanos sobre otras especies animales, con el único propósito de divertirse o incluso obtener beneficios económicos. Estas prácticas a veces se realizan fuera de la ley, pero en algunos casos se encuentran bajo autorización de algún régimen legal, lo que por supuesto no les da legitimidad ética. Así que hoy hablaremos acerca del trato que se da a animales no humanos como objetos de entretenimiento o diversión, ya sea que se trate de toros, gallos, perros, loros, grandes felinos, elefantes, caballos, diferentes primates, etc. Similar a la forma en que se trataba a los esclavos humanos en otras épocas. En cualquiera de los casos, con rasgos comunes, la violación a sus derechos más elementales y mediante prácticas violentas de sometimiento que en ocasiones derivan incluso en su asesinato. Pues ya saben de qué va hoy Cuatro Patas, así que esperamos se queden a escuchar las colaboraciones de Indy y Enid, quienes desde distintas perspectivas abordan este asunto en las secciones Los perros de Pablo y Amores perros. Y por supuesto también queda la invitación para que se deleiten con la narración preparada por Gabo en la sección Un ojo al gato y otro al garabato. Si desean compartir con nosotras y nosotros sus puntos de vista respecto a este o cualquier otro tema abordado en las emisiones de Cuatro Patas anteriores, contáctenos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Colectivo Itzcuintli, en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. También puede escribirnos vía WhatsApp al número 951-401-1430 o puede revisar las publicaciones que se realizan mediante la aplicación TikTok con la cuenta @itzcuintli_comunidad. Empezamos con la colaboración de Indy. Acompáñenos a escuchar lo que preparó para este programa. Los perros de Pablo. Apreciable audiencia de Cuatro Patas, que hoy están de nuevo con nosotras en la sección Los perros de Pablo. Justo en la mano tengo El explorador imaginario, una pequeña guía de George Moore para gente especial como nosotras, que les gusta jugar, compartir, explorar. Esta actividad se llama Ser y No Ser. Este juego es muy fácil y no se necesita nada más que nosotros mismos para jugarlo. La propuesta es cambiar de personalidad. Que por un tiempo la niña sea el niño, el papá el hijo, que te sientas gato o vaso de agua, que reptes como víbora, que no seas tú, que te vuelvas cosa, animal, espíritu, que mires con otros ojos, desde otro punto de vista, de abajo, de arriba, desde afuera, desde lejos, que pienses en algo nuevo, diferente, que las palabras sean simplemente sonidos, que seas todo y nada, un rato no más, y que luego regreses a ser tú misma. ¿Se imaginan ser una gran ballena que acapara el plancton de los mares y que no solo el plancton, sino al respirar y al exhalar, absorbe gran cantidad de CO2 que hay en la atmósfera? ¿Se imaginan? Y que al final tiene una función similar a la de los árboles. ¿O se imaginan ser un árbol? De igual forma, tener las raíces bien, bien, bien arraigadas a un suelo fértil, en conexión con otras raíces, con otros microorganismos, manteniendo una comunicación más inteligente que la nuestra, la especie humana. ¡Uy! ¿O se imaginan ser una abeja cuyo vuelo ayuda a la polinización de muchas flores, de muchas plantas? ¿Qué personalidad le gustaría tomar a usted? Bueno, en este caso estamos hablando de seres vivos. ¿Por qué? Porque hoy lo amerita. Ya que el colectivo Itzcuintli sigue compartiendo la idea del respeto hacia los animales y la vida en general. Creemos que hay otras formas de interacción entre el respeto, la empatía, una comunicación asertiva. ¿O se imaginan ser aquel peludo que les acompaña ahí en casa? ¿Un lomito bello o un michi precioso? ¿Qué tipo de vida les estará tocando? ¿O también se imaginan ser aquel toro enfadado cuyas lastimadas en las costillas le duelen? O posiblemente sí, ese gallo que meten en el ruedo para asesinar a uno de su propia especie. La tortura como espectáculo. La mayor diversión hace 100 años era ver sufrir a otros, entre torturas de animales como peleas de perros con toros y osos en Gran Bretaña, o el desmembramiento de gatos y otros animales en Bélgica, o también, sin meternos en cuestiones especistas, a los esclavos de ese entonces, las ejecuciones también eran parte de esos espectáculos. Jeremy Bentham, un filósofo, jurista, economista y escritor, su influencia hizo que a partir del siglo XVIII los intereses de los animales se convirtieran en preocupación ética y jurídica. Él decía: lo importante no es saber si los animales son capaces de pensar, sino que son capaces de sufrir. Sí, se sigue practicando la tortura de manera rutinaria y pues hasta eso está normalizada. Sin embargo, hay mucho menos que antes. Quizás se haga en secreto, se niegue, o esté fundamentada por situaciones de disfrute humano. Sin embargo, hay mucho que abordar desde acá. Algo común en cuanto a estos espectáculos es que se buscaba o se busca que la víctima no muera de golpe, sino que la agonía fuera o sea lo más atroz y prolongada posible. Y claro, en público, como espectáculo. En este caso, como ejemplo, un gallo. Se prolongue lo más posible, aguante la pelea, mate al contrincante, para que su dueño gane la apuesta. Por otro lado, la doctora Juliana González Valenzuela, autora del ensayo sobre ética frente a los animales, como parte de su libro Ética y Bioética, pues va señalando sobre la crueldad, en qué consiste, que es tratar de controlar el comportamiento del animal, es la violencia como una forma de relación por prejuicio o miedo, es el deseo de impresionar a otras personas al demostrar su poder sobre alguien más vulnerable, es tomar represalias contra otros, traspolando su venganza a los animales. Según Luke, en su libro Crueldad a los animales y violencia interpersonal, la crueldad consiste en causar intencionalmente dolor innecesario, sufrimiento, ansiedad negativa y o muerte, con una aparente experiencia de placer que experimenta el torturador o el espectador ante el sufrimiento ajeno. En los espectáculos, en este caso las peleas de perros, peleas de gallos, quizá también la corrida de toros, el propósito es causar este dolor, el sufrimiento y la agonía innecesaria como parte de ese espectáculo. Sin embargo, existen diversos argumentos para su práctica, pero no hay ninguna razón ética para estimular que se siga haciendo. Estas palabrerías, falsos argumentos, que de cierta forma son contradictorios, quizás se pueda señalar: en otro sitio será cruel, pero no aquí, porque es tradicional y todo lo tradicional está bien. Lo tradicional y étnico está por encima de toda crítica y racionalidad, está por encima del respeto hacia la vida, sobre los derechos de los seres sintientes. Es aceptar ciegamente todos los componentes de la tradición, negando la posibilidad del progreso de la cultura. Recordar que la cultura no es estática. Mismo en este portal de la UNAM, señala que la cultura es un proceso dinámico, cambiante, sometido a diversas influencias, entre las que destaca la crítica racional. Por otro lado, también están los intereses particulares, económicos. Pero, ¿no creen que hay otras maneras de ganarse la vida sin torturar a alguien? Paul Taylor señala en los principios de proporcionalidad que demanda dar prioridad siempre a los intereses vitales o primarios sobre los no vitales o secundarios, independientemente de la especie en cuestión. Hace esa comparación y del lado del ser humano entre los intereses no vitales, solamente está el disfrute de un espectáculo y practicar quizá también un deporte como la cacería. Sin embargo, el otro lado, en esta misma báscula, los animales tienen estos intereses vitales: conservar la vida, no padecer dolor ni sufrimiento, tener una buena vida de calidad. Entonces, ni los espectáculos ni los deportes son imprescindibles para la vida del ser humano, por lo cual se consideran no vitales. Por tanto, desde la ética no existe argumentación válida que lo justifique. En este mismo portal, la UNAM, Animales usados en espectáculos y deportes, señala que torturar y o matar sin sentido a cualquier especie ajena a la humana es un acto de especismo que no admite legitimación posible. Se trata de agresiones injustificadas contra seres inocentes, cuya única diferencia con nosotros es una pertenencia a especies no humanas. El humano solo la ejerce como fuente de placer, dinero, estatus, control cinegético y dominio social sobre seres que se les cataloga como inferiores en la jerarquía de valores humanos. Las muertes gratuitas y crueles de millones de seres vivos, no humanos, se transforman en mercancía, es decir, se cosifican, y se prescinde de hacer una valoración moral de los hechos. Aquí en la comunidad donde nos desarrollamos, y seguramente en la de usted que nos escucha, también se muevan estas dinámicas violentas, donde se apueste por la vida de otros animales, donde se torture, donde hagan sufrir innecesariamente a otras especies. Quizá les mueva a jugar a esto de tomar personalidades. Pongámonos en los pies, en las patas de otros seres vivos, para evitar hacer lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. A modo de cierre, mismo de este portal, en el libro Significado Social de la Caza y la Pesca Deportiva e Implicaciones Éticas, señalan y cierran que si las víctimas fueran humanas, hablaríamos de crímenes contra la humanidad, genocidios, y las personas que disparan serían juzgadas por asesinato y castigadas duramente. Pero cuando los que mueren son especies no humanas, el crimen se convierte, por consiguiente, en simple gestión cinegética, en deporte, en un hobby, en un espectáculo, para el disfrute humano. Y ahí apareces tú. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Acabamos de escuchar la canción Naturaleza a cargo de Mose. Pues ahí está la invitación que nos trae Indy, estimadas y estimados radioescuchas, a ponernos en el lugar de los seres que son sometidos a tratos crueles por personas con una ética, tal vez basada en la ignorancia de los derechos que tienen los animales no humanos, o de falsas creencias respecto a la superioridad de nuestra especie. Posiblemente si logramos imaginarnos en alguno de esos cuerpos violentados, dejemos de participar, promover o defender espectáculos como los jaripeos o peleas de gallos. Hace falta mucho camino por recorrer sin duda en cuanto a los niveles de conciencia de nuestra especie y en materia legal para proteger y respetar la vida en todas sus formas. Así que a seguir andando. Continuamos con el programa. Ahora damos paso a la sección literaria. El ojo al gato y el otro al garabato. Feliz día para todos y todas. Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. Y como de costumbre, queridos y queridas radioescuchas, hoy les traje una lectura que estoy seguro les gustará. En esta ocasión, les comparto un cuento que lleva por título Marpillagüín y los lobos, el cual nos narra la aventura de una niña Sioux. Este cuento forma parte de los libros Hijos de la Primavera, Vida y Palabra de los Indios de América. Y bueno, para quienes se preguntan ¿quiénes son los Sioux? Pues bueno, les voy a comentar que las comunidades Sioux vivieron en lo que ahora es Estados Unidos y en las praderas del sur de Canadá. Se sabe que estos pueblos entablaron relaciones de respeto y cariño con la fauna que habitaba el mismo territorio. Dentro de los más mencionados está el oso, el lobo, el búfalo y el águila. Tristemente, al igual que muchas culturas originarias de esta parte de América, fueron desplazados y despojados de su territorio. Se sabe que esta colonización no solo afectó a las personas que de ahí eran, sino también a la fauna, pues la cacería se volvió un negocio, entretenimiento y hasta deporte. Pero bueno, para no andar tristeando y recordar lo esplendoroso de estas relaciones, acompáñenme a esta nueva aventura literaria. Los Sioux eran una tribu viajera. Iban de campamento en campamento a lo largo del año. Se sentían a gusto en cada nuevo lugar, pues no se mudaban a sitios extraños, sino que conocían bien todos los mejores lugares para establecer sus aldeas. Alzar y bajar los tipis era una tarea fácil a la cual estaban acostumbrados y que realizaban con gran rapidez. Cuando escaseaba la pastura para los caballos, cuando la caza se alejaba, cuando el agua de un arroyo era más abundante en otro sitio, o cuando llegaba el invierno, los Sioux movían sus campamentos. Un día, la aldea entera estaba en marcha. Muchas mujeres y niños formaban la partida. Numerosos caballos de carga acarreaban los tipis y enseres. Los hombres cuidaban los caballos de guerra y de caza. Todos avanzaban. Entre ellos, iba una joven con un perrito. El cachorro era juguetón y ella lo quería mucho, pues lo había cuidado desde recién nacido, cuando aún no abría los ojos. El camino se le hacía corto, pues el cachorro jugaba con ella y los demás muchachos. Cuando oscureció, vio que el perro no estaba. Lo buscó en el campamento y vio que nadie lo tenía. Lo llamó. Tal vez se habrá ido con los lobos como otros perros de la aldea y regresará pronto. O tal vez volvió al viejo campamento, pensó la muchacha recordando las costumbres de los demás perros de la aldea. Sin decir ni una palabra a nadie, regresó a buscarlo. No había riesgo de perderse, conocía bien el camino. Volvió hasta donde quedaban las huellas del campamento de verano. Allí durmió. Esa noche cayó la primera nevada de otoño sin despertarla. A la mañana siguiente, reanudó la búsqueda. Esa tarde nevó más fuerte y Marpillagüín se vio obligada a refugiarse en una cueva. Estaba muy oscura, pero la protegía del frío. En su bolsa llevaba guasna, carne de búfalo prensada con cerezas, semejante al queso seco, y no tendría hambre. La muchacha durmió y en sueños tuvo una visión. Los lobos le hablaban y ella les entendía. Cuando ella les dirigía la palabra, también parecían comprenderla. Le prometieron que con ellos no pasaría hambre ni frío. Al despertar, se vio rodeada de lobos, pero no se asustó. Varios días duró la tempestad y los lobos le llevaban conejos tiernos para que comiera. De noche se acostaban junto a ella para calentarla. Al poco tiempo eran ya muy amigos. Cuando la nevada escapó, los lobos se ofrecieron a llevarla a la aldea de invierno. Atravesaron valles y arroyos. Cruzaron ríos y subieron y bajaron montañas hasta llegar al campamento donde estaba su gente. Allí, Marpillagüín se despidió de sus amigos. A pesar de la alegría que sentía de volver con los suyos, se entristecía de dejar a los lobos. Cuando se separaron, los animales le pidieron que les llevara carne grasosa a lo alto de la montaña. Contenta, ella prometió volver y se dirigió al campamento. Cuando Marpillagüín se acercó a la aldea, percibió un olor muy desagradable. ¿Qué sería? Era el olor de la gente. por primera vez se daba cuenta de cuán distintos son el olor de los animales y el de las personas. Así, supo cómo rastrean los animales a los hombres y por qué su olor les molesta. Había pasado tanto tiempo con los lobos que había perdido su olor humano. Los habitantes de la aldea se pusieron felices al verla. Pensaban que la habían secuestrado alguna tribu enemiga. Ella contó su historia y señaló a los lobos. Apenas se veían sus siluetas dibujadas contra el cielo en lo alto de la montaña. «Son mis salvadores», les dijo. «Gracias a ellos estoy viva». La gente no supo qué pensar. Todos le dieron carne para que le ofreciera a los lobos. Estaban tan contentos y sorprendidos que mandaron un mensajero a cada tipi para avisar que Martillawin había regresado y para pedir carne para sus salvadores. La muchacha llevó la comida a los lobos. Durante los meses de crudo invierno no alimentó a sus amigos. Nunca olvidó su lengua. Y a veces, los gritos de los lobos que la llamaban se oían por toda la aldea. Se hizo vieja. Los demás le preguntaban lo que querían decir los lobos. Así, sabían si se acercaba un nevado o si merodeaba algún enemigo. Fue así como se le dio a Martillawin el sobrenombre de Wiyangwan Si Ma Ni Tu Pompiti, la mujer que vivió con los lobos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Les gustó el cuento? Espero que sí. ¿Alguna vez han visto algún oso, lobo o águila? Yo leí que los osos grizzly pueden alcanzar hasta 3 metros de altura cuando se paran sobre sus patas traseras. ¿Se imagina? Ha de ser increíble conocer alguno. Pero más increíble es verlos en libertad. Bueno, hasta la próxima, amigos. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Gracias por la bonita narración que nos compartiste, Gabo. Acompáñenos a una pausa musical antes de llegar a nuestra última sección a cargo de Los Pericos con el tema Waiting. Amores Perros. ¿Qué onda, querida audiencia que escucha su programa Cuatro Patas? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección titulada Amores Perros, en donde seguiremos platicando acerca de los animales usados en los espectáculos. Y si bien este término pues nos llega a la mente las corridas de toros, que es como la actividad que ha generado más polémica, debate, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Sin embargo, el uso de animales en espectáculos, en especial los animales silvestres, pues termina convirtiéndose en una maquinaria de dolor y sufrimiento para estos animales en toda su vida. Y bueno, algunos espectáculos como los programas de televisión o cine se encuentran bastante regulados por las leyes de algunos países frente a este uso, ¿no?, de animales para espectáculos, pero pues existen una serie de vacíos legales, ¿no?, que permiten pues muchas acciones que van en contra del beneficio de los animales. Y bueno, pues tal es el caso de los animales silvestres usados en la industria del espectáculo. Pues como muchos sabemos, estos animales son capturados desde que son bebitos, desde que son crías, incluso asesinan a sus madres para poder sustraerlos de sus entornos naturales y llevándolos a obligadamente a vivir pues en condiciones terribles de maltrato y abuso, que pues difícilmente van a poder simular sus entornos naturales. Aparte de que tienen muchísimo sufrimiento y dolor por toda su vida, me gustaría hablar un poco acerca del daño ambiental que provoca sustraer especies del medio silvestre, porque pues pueden llegar a generar un daño ecológico en los ecosistemas a donde son llevados estas especies, pues que son foráneas, ¿no? Y bueno, por otra parte, también tenemos el tráfico de especies, que sigue siendo pues una de las amenazas principales dentro de los procesos de extinción de muchas especies, que bueno, en la actualidad ha llegado a niveles críticos. Para dar un ejemplo de esto, hay especies marinas que han sido sustraídas de su medio, muchísimos peces y otro tipo de cetáceos. Y leyendo un artículo, reporta cifras de que en 40 años estas especies marinas han visto pues sus poblaciones reducirse hasta un 75%. Entonces es bastante grave este saqueo de animales, no solamente en los ecosistemas terrestres, sino también en los ecosistemas marinos. Además del proceso que significa pasar por la intromisión en un entorno al que pues no están acostumbrados, los animales que no nacieron en cautiverio pues son sometidos a malos tratos, a torturas, a un sufrimiento terrible, pues para que realicen actividades completamente ajenas a sus conductas naturales. Miles de animales sucumben al año a estos entrenamientos, ya sea producto de accidentes o debido, sobre todo, a los tratos a los que pues son sometidos por el animal humano. Pues sus condiciones de vida obviamente no son las mejores, porque deben de vivir la mayor parte del tiempo encerrados, en trailers, en jaulas oscuras, reducidas, sucias. Incluso muchos animales enjaulados comen y pisan su propio excremento, lo de sus compañeros, viviendo pues una agonía. Y bueno, igualmente los métodos de entrenamiento tampoco son los más adecuados. Pues lo ideal sería que el animal aprenda lo más rápido posible y desarrolle pues miedo a su cuidador, pero por lo cual pues se utilizan punzones, descargas eléctricas y golpes para que estos animales, al estar completamente fuera de su contexto, aprendan rutinas que no tienen por qué aprender, porque no está en su naturaleza. Entonces realmente es un atentado contra su integridad, contra su vida y contra la salud de los ecosistemas. Y bueno, finalmente estos animales, después de ser sometidos años a esta clase de tratos y a pasar largas horas trabajando sin un descanso, sin comida ni espacio digno, pues son abandonados una vez que llegan a edades maduras. Finalmente, pues sucumben, ¿no?, siendo víctimas de soledad, de enfermedades y de un sufrimiento letargado. Sabemos que el desconocimiento de estas situaciones es un factor pues determinante, ¿no?, en estos casos, porque las industrias de entretenimiento nos venden la imagen de que son lugares y animales felices, pero esto es una gran mentira porque los animales están viviendo en agonía. Las secuelas físicas y emocionales de este maltrato inhumano pues llevan a los animales a la muerte, y yo creo que debemos separar estas situaciones para empezar informándonos que cualquier animal silvestre que está siendo tratado en un entorno que no es el suyo, pues está siendo violentado seguramente. Así que, querida audiencia, los invito a que reflexionemos y miremos más allá para que pues podamos sentar un precedente entre todos y levantemos la voz por aquellos que no pueden contar ni demostrar su sufrimiento. La verdad es que este tema es bastante triste. Es increíble que el animal humano llegue a tanta violencia y a tantos tratos tan horribles. Y bueno, siempre que vean algún acto de uso de animales, de abuso de animales, pues para empezar, no contribuyan consumiendo esas imágenes, esos videos, ese tipo de entretenimiento que pues está matando a muchísimas vidas. Entonces, levantemos la voz, neguémonos a este tipo de tratos en todos los niveles. Y si en tu comunidad existen peleas de gallos que están bajo la ilegalidad, reúnete con las personas con las que eres afín ante estos actos de crueldad y levantemos la voz y hagámosle un llamado a las autoridades para que detengan este maltrato animal. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos. Estaban tristes porque no eran tres, eran cuatro. A su amigo se lo habían llevado a un circo. Esto contó. Ha pasado tanto tiempo y Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Escuchamos a Darío González con la canción Mi Propio Show. Gracias, Enid, por tu colaboración. También nos deja la invitación a realizar acciones colectivas para la defensa de los derechos de los animales no humanos. En el caso de nuestra comunidad, desde este espacio seguimos exigiendo a las autoridades municipales que tomen en cuenta las demandas que hemos planteado como colectivo Itzcuintli con relación a la reglamentación de la tenencia de animales de compañía. También hacemos un llamado a la ciudadanía a que nos detengamos un poquito a analizar el sufrimiento innecesario que hacemos que padezcan toros, gallos, en los jaripeos y peleas como parte de las festividades que se acostumbran por acá. Hay muchas otras formas de divertirnos, ¿no creen? En las fiestas y celebración de tradiciones podemos disfrutar de la música, el baile, algunas expresiones artísticas, la convivencia con la familia, visitantes, en fin. Pienso que podemos transformar la cultura rompiendo tradiciones que lastiman a seres sintientes solo para que algunas personas se diviertan. Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos, pero antes tenemos un anuncio de parte del colectivo Itzcuintli, ya que se acerca la próxima jornada de esterilización de perros y gatos. Está dirigida a machos y hembras. Va a realizarse el 4 de junio a las 9 horas en el paraje La Yigui, acá en Cuilapan de Guerrero. Pueden ver la información completa en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, también en Instagram, donde estamos como colectivo Itzcuintli Oaxaca. Y también pueden pedir información y agendar su cita en el número de WhatsApp 951-439-5738. Repito, 951-439-5738. Ahí les informarán de los requisitos. Solo de manera general señalamos que la cuota de recuperación es de 200 pesos. También en este momento queremos aprovechar para dar las gracias a algunos padrinos que nos han apoyado en las pasadas jornadas de esterilización y por supuesto también estarán presentes en la próxima con su apoyo. Nos referimos al restaurante Alcira, que está ubicado aquí en nuestra localidad, Cuilapan de Guerrero, a través del compañero Lucho y también del compañero Druba, quienes han apadrinado a los perris y gatis en situación de calle. Gracias a su patrocinio ha sido posible esterilizar a varios animales que carecen de un hogar. Y ya para despedirnos, también agradecemos a las emisoras que nos brindan el espacio para llegar hasta ustedes con el programa Cuatro Patas semanalmente: Radio Cuilapan, Radio Universidad de Oaxaca, Radio Plantón y Radio Caracol. Y por supuesto, también a ustedes, gracias, amables audiencias, por escucharnos a través de su emisora preferida. Esperamos contar con su atención la próxima semana. Se quedan escuchando la canción Ni Arte Ni Cultura. Hasta pronto. Hoy voy a alzar mi voz por una simple razón, para gritarles mi repudio a una cruel tradición que pocos locos dicen que es una fiesta brava. Llamar cultura y arte una costumbre macabra es dar un paso atrás en el ciclo evolutivo. Matar por diversión es de lo más primitivo, es ir en contra de todo el avance y progreso, es ir en contra de hasta la vida, y por eso no me canso de llamarme bruto al que pone por encima de su inteligencia cualquier herencia por opulencia, si no pone resistencia. Es muy sabido que violencia llama violencia, ya no es un tema de debatir. Dime, ¿en qué clase de mundo se debate el derecho a vivir? ¿Te crees muy culto? Tal vez eso te consuela. El respeto por la vida no se aprende en las escuelas ni en los cuadros de Pablo Picasso. En ese caso, prefiero mi arte a tu arte. Dímelo y cabazos, ¿qué más sabes hacer aparte de someter? Porque te queda poco tiempo para tu último ley. ¿De dónde vino esta costumbre de asesinos? No son más que ignorantes disfrazados de taurinos. Y vas con traje de luces y orgulloso te luces. Con tu estoque y tu capote solo asco produces. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Porque si somos mayoría, tenemos que aguantar a un ridículo payaso que no sabe respetar. A un inocente, valiente, que no habla pero siente. Que cae en manos de un sucio retrógrada de mente. Con cerebro limitado, casi nuevo empaquetado. Que tiene sobornado casi a todo el Senado. Y solo ven sus intereses y creen que son los jueces. Pero yo no me conformo, gritaré una y mil veces. Porque somos la voz de los que no tienen voz. Hagámosle saber que somos mucho más de dos, de tres y cuatro. Los que no aceptamos su teatro, que apreciamos del arte, no un circo barato. Esto no es de opiniones ni ganar discusiones. La única verdad es que somos millones que decimos basta de agonía en el ruedo. Que emprendemos acciones sin chuparnos el dedo. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Para que no haya duda de nuestra oposición, no quitaremos nunca el dedo del renglón. Somos la generación que da fin a este patrón. Da fin a la tortura, da fin a la función. Que se baje ya el telón, no más celebración. Que se escuche en lo alto la palabra abolición. Y con toda la pasión, con coraje y corazón, libres de tauromaquia aquí y en toda la nación. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintle de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.